No me vuelvo a enamorar para sufrir. Me vuelvo a enamorar menos de ti. No me vuelvo a enamorar para llorar. Me vuelvo a enamorar nunca jamás. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios. Tú estás con ellos.